Esto maravilloso. La caridad de Dios se ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios nos ha entregado el Espíritu Santo. No tenemos tiempo. Y luego la fundación de la Eucaristía. Habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta el extremo, hasta no poder más. Se los entregó en la Eucaristía. Su carne es verdadera comida, su sangre es verdaderamente bebida. La Eucaristía, un milagro de amor. La Eucaristía, ¿hasta dónde llegó? Les voy a decir por último, ¿hasta dónde se extiende la gracia capital de Cristo? Y terminamos hoy. Mañana la tercera parte de la encíclica, que sea muy práctica, es la exhortación pastoral, pero muy bonita, ya verán qué cosas más bonitas también. Mañana ya terminamos. Pero hoy todavía quiero deciros una cosa, saltando un poco el orden de la teología de la creación. Extensión de la gracia capital de Cristo. Es interesante esto. ¿Hasta dónde se extiende la gracia capital de Cristo? ¿A quiénes afecta y en qué forma o medida? Santo Tomás afirma terminantemente que se extiende, y es doctrina católica oficial, se extiende a los ángeles y a todos los hombres, excepto a los condenados, aunque en diversos grados y muy distintas formas. Pues no sabemos acaso que la Iglesia tiene tres zonas, la única Iglesia de Jesucristo, que es este mundo, Iglesia meditante, el purgatorio, Iglesia purgante, la cielo, Iglesia triunfante, pero una sola Iglesia, tres zonas distintas, pero una sola Iglesia. Bueno, pues la capitalidad de Cristo se extiende a las tres zonas. Vamos a empezar por lo de arriba. Se extiende incluso a los ángeles. Fíjese bien que dice Santo Tomás muy bien, que la naturaleza humana, en cuanto tal naturaleza humana, es inferior a la naturaleza angélica. La naturaleza humana está en el cuarto piso, ya recordarán ustedes, la angélica está en el quinto y la divina está en el sexto. Bueno, pues la naturaleza humana es inferior a la naturaleza angélica. Y si Cristo pensaba nada más que en su naturaleza humana, pues es inferior a los ángeles, porque la naturaleza humana es de hombre y no es ángel. Ah, pero resulta que esa naturaleza humana de Cristo está unida hipostáticamente al Verbo. Y al estar unida hipostáticamente al Verbo, saltó por encima de los ángeles a una distancia infinita, claro. A una misma naturaleza. Aun cuando hombre, Cristo saltó por encima de los ángeles. Nosotros no. Por nuestra naturaleza humana no saltamos por encima de los ángeles. Llegamos hasta su altura por la gracia. Entonces sí, ya entramos a su altura, pero por la naturaleza humana nada más no, somos inferiores. Bueno, pero Cristo saltó por encima por la hipostática. Bueno, en este sentido es cabeza de los ángeles. Y vean ustedes de qué manera influyen los ángeles. La gracia. La prueba de razón la da Santo Tomás diciendo que donde hay un solo cuerpo, hay que poner una sola cabeza. Ahora bien, el cuerpo místico de la Iglesia no está formado solo por los hombres, sino también por los ángeles, ya que tanto unos como otros están ordenados a un mismo fin, que es la gloria de la divina religión. Tenemos la misma fin, la visión beatífica y la gloria de Dios. Y de toda esta multitud es Cristo la cabeza, porque su humanidad santísima está personalmente unida al Verbo, por eso es cabeza de los ángeles. Y por consiguiente participa de sus dones mucho más perfectamente que los ángeles, e influye en ellos muchas gracias, tales como la gloria accidental, carismas sobrenaturales, revelaciones de los misterios de Dios y otras semejantes. Luego Cristo es cabeza de los mismos ángeles, claro. Es cabeza de los ángeles en este sentido, que les comunica muchas cosas que ellos no saben, en fin, bueno, pero en el sentido de que sea redentor, no. Cristo no es redentor de los ángeles porque no necesitaron redención, no lo redimió. Por dios nada más que nosotros. Hermana, que en cierto sentido sí, en cierto sentido. Hay que saberlo explicar. Bueno. Bueno, pues ahora bajamos al purgatorio. De las almas del purgatorio es también cabeza perfectísima, porque ya están confirmadas en la gracia. Pero, Pepe, no salgamos del cielo tan pronto, porque hay que hablar de los bienaventurados. Es cabeza de todos los hombres, pero en diversos grados. Y aquí, como explica eso nomás. Primero, de los bienaventurados, lo es perfectísimamente, ya que están unidos a él de una manera definitiva por la confirmación en gracia y la gloria eterna. Ya están confirmados en gracia, no pueden pecar. Santa Teresa lo dice a cada momento, que estaba deseando morirse, al menos para no tener la espantosa desgracia de ofender a nuestro Señor. En el cielo ya no podría ofender a nuestro Señor. Tenía unas ganas enormes para no ofender a nuestro Señor. Allí ya no ofenderemos a nuestro Señor. Y en este sentido vale la pena desear con toda el alma morirse cuanto antes, para dejar esos pecaditos veniales que ahora estamos cometiendo todos los días. Allí no cometeremos ninguno ya. Están confirmados en gracia, no pueden pecar. Están confirmados en la gloria, eternamente estarán allí. Y qué alegría de Santa Teresa saber que aquí esto no terminará jamás, que no terminará nunca, con cierta, absoluta seguridad. El cielo, vamos. Bueno. De las almas del purgatorio, también es cabeza perfectísima, porque ya están también confirmadas en gracia, aunque no tengan la gloria. En este sentido son inferiores a los bienaventurados porque no tienen la gloria, pero ya están confirmadas en gracia. Las almas del purgatorio no pueden pecar. Por consiguiente, bendito sea el purgatorio, allí ya no pecaremos, se acabó ya. Allí las pagaremos todas juntas, pero ya no pecaremos. Después viene, de todos los hombres en gracia, Lo es también perfectamente, ya que por influjo de Cristo poseen la vida sobrenatural, los carismas y dones de Dios y permanecen unidos a Él como miembros vivos y actuales por la gracia y la caridad. Que nosotros estamos en gracia, como es de suponer que estamos todos los que estamos aquí. Somos auténticamente miembros de Cristo como cabeza Él y nosotros mismos. De los cristianos en pecado, fíjese bien, cristianos en pecado, o sea, bautizados, pero en pecado mortal. De los cristianos en pecado, lo es de un modo menos perfecto, en cuanto que por la fe y la esperanza informes todavía le están unidos de alguna manera actual. Porque el pecador, por el hecho del pecado, no ha perdido todavía la fe ni ha perdido la esperanza, por consiguiente tiene todavía un poquito de vida sobrenatural, fe y esperanza. Informes, muerta, pero tiene fe y esperanza. Es el último esfuerzo que hace la misericordia de Dios para que no se le escapen del todo, porque todavía les tiene sujetos con la fe y la esperanza. De los herejes y paganos que no están bautizados, de los que no están bautizados, pero que muchísimos de ellos tienen la gracia también, porque nuestro Señor tiene infinitas maneras de comunicar la gracia, no necesita los sacramentos. Pero los herejes y paganos, en teoría, tanto los predestinados como los futuros réprobos, no son miembros actuales de Cristo, sino solo en potencia, en cuanto que pueden llegar a serlo. Pero con esta diferencia, que los predestinados son miembros en potencia que ha de pasar a ser actual algún día. Si están predestinados, acabarán por estar en Cristo y salvarse. Y los futuros réprobos no son en potencia que nunca pasará a ser actual, o lo será tan solo transitoriamente, se condenarán. Y por último, de los demonios y condenados, de ninguna manera son miembros de Cristo, porque están definitivamente separados de Él, y ni siquiera en potencia le estarán jamás unidos, para que no estés la espantosa desesperación de los condenados. En el infierno probablemente no hay fuego, hijas mías, son metáforas. Pero hay una desesperación enorme. Ver que por cuatro tonterías han perdido aquello para siempre y sin esperanza ninguna. En el infierno será una desesperación tremenda, sin fuego, no hace falta que se quede. A mí no me puede caber en la cabeza que estén achicharrando. No se están achicharrando, pero tienen una desesperación tremenda. Ya lo he perdido todo. Lo he perdido todo y sin esperanza de recuperarlo. ¡Se acabó! Dos. Hijas mías, santifíquense. Yo creo, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Baldomero, que quizá en España, fíjense bien lo que voy a decir, las dos cosas más importantes que están sosteniendo a España son las monjas de clausura que lo sean de verdad y dos o tres seminarios que lo son de verdad, como el seminario de Toledo. Son santos. Vean ustedes el papel que les corresponde. Suscribo absolutamente todo lo que ha dicho don Baldomero. Depende de ustedes. Por amor de Dios, santifíquense, por amor de Dios. Por amor de ustedes mismas, por la cuenta que nos tiene. Hijas mías, ¿qué hay que se pueda comparar con esto? Dejemos lo que se gana para sí, de Teresa. Dejemos lo que se gana para sí, en fin. ¿Pero qué habrá en el mundo, que se pueda comparar con nuestra santificación si nos santificamos de veras? Dejemos lo que se gana para sí, en fin, eso ya vendrá. Por ustedes mismas, por España, por la Iglesia, por el Papa. Santifíquense, por amor de Dios, santifíquense. Silencio. Caridad, puntualidad, levantarse de un brinco cuando suena la campana, aunque no tengan ganas y aunque estén enfermas. Aunque estén enfermas. Si se mueren, que los entierren. Y si haciendo esto se mueren las monjas de San José, dice Santa Teresa, bienaventuradas las monjas de San José que se han muerto de hambre. Dice ella, un camino de perfección. Perdóname, pero yo pienso así, hijos míos. Mañana todavía hay muchas cosas buenas que decir. Y pasado mañana los papelitos ya. Me despido, que ojalá sea para siempre, porque me canso ya. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Jesús. Gloria Patri et Filio et Spiritus Santo. Bueno, pues ahora. Veni, Sancte Spiritu, repetuam corda fidelium, tui amoris in eis in emacente, emite Spiritum tuum, et creabuntur. Premus Deus, qui corda fidelium, Sancte Spiritu, solo estasiono de quisti, donovis in diavolo in Spiritu, recta satere, deio sempre, consolazione capere, per Christum, Dominum nostro. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Reina del Santo Rosario, San José, Santo Padre Domingo. Bueno, pues hemos llegado al final de esta jornada, que a lo mejor pues en este pobre mundo es la última, se lo dirá. Y les voy a comentar un poquito la tercera parte de la encíclica de Pío XII, Mystici Corporis, que con él mismo la titula es una exhortación pastoral. Ya no tiene la altura teológica de las otras dos, ¿no es eso? Una exhortación pastoral pues son unos consejos prácticos, de orden más bien práctica, que da para sacar las consecuencias, ¿verdad?, y vivir aquello, pero ya no tiene el empaque doctrinal de las dos primeras partes. Pero también tiene alguna cosa interesante, como verán ustedes a ver. Ya no voy a leer ni siquiera la encíclica, porque el esquema que yo tengo aquí está completo y tan detallado que con leerlo y comentarlo un poquito bastará. Por de pronto, empieza rechazando cinco grandes errores que se han lanzado sobre la doctrina del cuerpo místico de Cristo. Lo rechaza, hermano, como es natural. Son estos cinco. Primero, el falso misticismo de quienes juntan y reúnen en una misma persona física al Redentor y a los redimidos, y atribuyendo a los hombres propiedades divinas, hacen a Cristo sujeto de errores y concupiscencias. ¿Vale? Una herejía, no puede ser. La Iglesia y Cristo no son una persona física, sino una persona mística. Ya les he explicado en qué sentido es una persona mística, no física. De ninguna manera física. Hay que rechazarlo como error, como herético. Segundo, el falso quietismo de quienes atribuyen toda la vida espiritual del cristiano a la acción del Espíritu Santo, desdeñando la libre cooperación del hombre. Eso es muy cómodo, pero es falso también. ¿Qué duda cabe? Que nuestra santificación, el que la hace es el Espíritu Santo, pero con nuestra colaboración. Sería muy cómodo cruzarse los brazos y que lo haga todo él. Ah, no puede ser. Eso es el quietismo, que es también una herejía. Hay que rechazarlo también. El Espíritu Santo en primerísimo lugar, pero tú, a Dios tocando y con el mazo dando. Hay que colaborar. Tercero, la falsa persuasión de que no hay que hacer tanto caso de la confesión frecuente de los pecados veniales, puesto que tenemos la confesión general que la Iglesia hace cada día por sus sacerdotes en nombre de los fieles. Otro gran error que hoy en día cunde mucho, por desgracia. Y menos mal si cundiese eso de que no hace falta confesarse de los pecados veniales, que al fin y al cabo, absolutamente rigurosamente necesario no es. El pecado mortal es el que es absolutamente necesario confesar, el venial no. Pero es convenientísimo, convenientísimo, porque cada vez que recibimos la solución sacramental se aumenta la gracia, es decir, una cosa importantísima. Pero lo cierto es que ojalá que no pasasen de ahí las cosas, porque es que ahora pasan de ahí. Y la gente comulga tranquilamente en pecado mortal. Como resulta que ya han hecho un acto de general de confesión, el sacerdote da una especie de absolución y eso ya basta. Mire usted, es espantoso eso, ¿eh? Yo estuve algunos de estos veranos pasados en un pueblo de aquí, Cataluña, donde los domingos dábamos, entre el párroco y yo, dábamos unas 3.000 comuniones y confesábamos 14, 15 personas. Pero hombre, por Dios, ¿qué esto qué pasa aquí? Oh, ya vienen confesados de Barcelona. Era un pueblo de los alrededores de Barcelona. Aquí van a venir confesados de Barcelona. Muchísima gente como un pecado mortal. Les han dicho que con tal de hacer un acto de contrición y la solucioncita que da el sacerdote del principio, ya basta. Horroroso esto. Es horroroso. Y está cundiendo de una manera tremenda. El Papa sale al paso de eso. ¿Cómo no va a salir? Cuarto, la falsa opinión de los que afirman que valen muy poco o nada las oraciones privadas de los fieles, para valorar tan solo la oración común o pública hecha en nombre de la Iglesia. Otro gran error. La liturgia es la oración principal. Es vox sponsa, es la voz de la esposa. Cristo la escucha de una manera complacidísima, la liturgia, que yo acabe. Pero decir que solo la liturgia, no. Solo la liturgia, no. Hace falta también la oración privada, la oración individual, la oración personal. Y pobre liturgia si no va acompañada de la oración personal. Pobre liturgia, una rutina, una canturera como otra cosa. Ganguear latines, como decían antes, ahora ya no son latines, son castellanos, pero lo mismo da. No, si no hay vida interior, la liturgia, no. La liturgia es la primera, que no acabe. En igualdad de condiciones vale más la oración litúrgica que la privada. En igualdad de condiciones, pero en desigualdad de condiciones no, padre. Si una persona con su oración particular pone mayor ímpetu de caridad, mayor ímpetu de amor de Dios que la otra con la liturgia, la que hace oración particular vale más que la otra. En igualdad de condiciones la liturgia. En desigualdad de condiciones, donde haya más caridad, donde haya más amor. Ya está. Este es el caso. Pásame al paso de eso, que también es erróneo. Y por último, el quinto error, la afirmación de que hay que dirigir las oraciones al Eterno Padre por medio de Cristo, pero no al mismo Cristo. ¿Saben lo que quieren? La Iglesia, desde luego, te lo dice todo, perdón, nuestro, mi Jesucristo, Filium Tum. Pero también muchas oraciones las dirige directamente al Eterno Padre, otras directamente a Cristo. Y Cristo nos dijo, todo lo que pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y otra vez dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo se lo pediré. Pero no se lo pediré porque el mismo Padre os ama, porque vosotros habéis creído en mí. O sea que, lo mismo del Padre que Cristo, que Cristo que el Padre. Decir que solo el Padre o solo Cristo, erróneo, lo rechaza el Padre. Claro. Y ahora viene la exhortación, porque esto era rechazar los errores. Viene exhortación a amar a la Iglesia. Fíjate qué cosas más bonitas dice el Papa. Hay que amar a la Iglesia con amor sólido. Amarla con toda el alma, la Iglesia, con amor sólido. Amando no solo los sacramentos y solemnidades litúrgicas, sino los mismos sacramentales y los diversos ejercicios de piedad. Alabar todas las cosas que se hacen en la Iglesia, como decía en las reglas para sentir con la Iglesia San Ignacio de Loyola. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, le concedía una importancia extraordinaria al agua bendita. Y no lo digo por decirlo, es que lo he experimentado muchas veces, que el alma experimenta un refrigerio cuando toma agua bendita. Y además, por experiencia he comprobado, dice la santa, que el demonio huye espantado del agua bendita. Y hacía una importancia a todas las cosas de la Iglesia. Encender una lamparita, encender una... Todo eso hay que alabarlo, todo está muy bien. Y las novenas, y los títulos, y los trisagios, todo eso, alabarlo todo, todo lo de la Iglesia hay que alabarlo. Lo dice el Papa aquí. Todo. Segundo, observando sus leyes, incluso a los que prescriben ciertas mortificaciones, como el ayuno y la abstinencia, faltaría más, claro que sí. Y amando a todos los miembros de la Iglesia, aunque algunos sean indignos y aún pecadores, hay que amarles a todos. Unos porque en ellos está Dios, y en otros para que Dios esté en ellos. La caridad siempre ve, o porque ya está Dios en él, o para que Dios esté en él. De cualquier manera hay que amar a los justos y a los pecadores, a todos. Dirían que nuestro Padre Santo Domingo extendía su caridad a los condenados del infierno. Hay que entender eso. Si por caridad entendemos agape, amor, no. A los condenados del infierno no se les puede amar. Sería una especie de odio a Dios porque son enemigos de Dios. Pero tener compasión de los condenados del infierno, eso sí. Amarles con amor de caridad no puede ser porque son enemigos de Dios y sería ir contra Dios, sería amar a un enemigo de Dios. Pero tenerles compasión tremenda y pedirle a Dios, nuestro Señor, que no deje caer a las almas del infierno, que duda cabe que sí. Lo hacía nuestro Padre tomando las disciplinas, como saben ustedes. Viendo a Cristo en la Iglesia, no solo en el Papa, faltaría más, en el Papa, adorarle al Papa, sino también en los obispos y los sacerdotes que forman la jerarquía. Santa Catalina de Siena besaba también las huellas de los sacerdotes, porque es otro Cristo el Cristo, aunque sea un pecador, es otro Cristo, tiene el carácter sacerdotal. Sino también a todos los fieles, especialmente a los enfermos, a los heridos, a los débiles, a los niños y a los pobres. ¡Qué cosas más bonitas! Tener un corazón tan grande que nos quepa el mundo entero. Es lo que hay que hacer para amar a la Iglesia. Imitando el amor de Cristo a la Iglesia, en la plenitud del afecto, que no excluye a ninguna raza o estirpe, ni a los mismos enemigos, ni a los hombres que todavía no están unidos con nosotros en el cuerpo de la Iglesia, pero que están llamados a ella y a la eterna salvación como nosotros, sin excluir a ninguna raza o estirpe. Yo esto lo siento con una fuerza grande, ¿eh? Tengo un cariño especial a las negritas, a las coreanas, a las que son de otras razas, porque son hijas de Dios igual que nosotros, y a los paganos que no están bautizados también, porque son hijas de Dios. Me acuerdo que hablábamos con la madre priora de San Sebastián, que era una santita también, y yo tengo un día por preguntarle, ¿qué le parece a usted si le mandara yo aquí alguna negrita? ¿Una negrita? ¡Nos volveríamos locos de alegría! Dígale a la Madre Esperanza, por amor de Dios, que nos mande una negrita, que nos mande una coreana, que nos la mande, que nos volveremos locas de alegría, me diría, nos volveremos locas. ¿Por qué? Porque tiene sentido cristiano y tiene sentido auténticamente de cuerpo místico. Se volverían locas con una negrita o con una coreana, San Sebastián. En la perseverancia en trabajar incansablemente en la edificación e incremento de la misma Iglesia, mediante la colaboración de todos, sacerdotes, religiosos, miembros de la Acción Católica, asociaciones piadosas, padres y madres de familia, todos juntos, todos en el cuerpo místico, todos. En la oración incesante, como Cristo practicó y enseñó por los miembros de la Iglesia, por los paganos, por los hermanos separados, que deben entrar en la Iglesia, pero libre y espontáneamente, sin coaccionarles, por los gobernantes responsables del bien de los pueblos, por la paz, por todo. Ya lo hacen ustedes en esas súplicas. Y en el breviario a cada momento, por todo esto estamos pidiendo. Ya saben ustedes que para ganar una indulgencia plenaria, aquí yo la juzgo casi que poco menos imposible, una de las condiciones es rezar por las intenciones del Papa. Las intenciones del Papa son estas. Estas son las intenciones del Papa. Estas son. Y además, ahí acaba, viene muy bonito, padeciendo con Cristo, supliendo con ello lo que falta a su dolorosa pasión en pro de su cuerpo místico, que es la Iglesia, Colosenses 1:24. Él ganó tesoros infinitos, pero la distribución de estos tesoros depende no poco de nuestras mortificaciones y buenas obras. ¿Recuerden aquel texto que estremecía al Papa Pío XII? Que la salvación de muchas almas depende de la santificación de otras. Y puede depender la salvación de un miembro de nuestra familia, de nuestra santificación. ¿Eso estremece? Para que vean si hemos de tomar en serio esto. Levantando nuestros ojos al cielo y ofreciendo a Dios nuestros dolores, enfermedades, persecuciones, angustias, incomprensiones, calamidades de todo orden, por el bien de todo el cuerpo místico y de la humanidad entera. Aprovechar el dolor, el sufrimiento en cualquier manifestación, aprovecharlo al cuerpo místico, para la iglesia, para el mundo entero, para los paganos, para los ateos, para todos. Y ahora viene el Papa con una invocación a la Virgen, que es una delicia. Porque claro, ¿y la Virgen? ¿Qué hace la Virgen en el cuerpo místico? Dice usted lo que hace. Nada menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cosas. Uy, el Papa a la Virgen. Esta cosa más deliciosa, hablando de la Virgen. La Santísima Virgen María tiene especialísima relación con el cuerpo místico de Cristo. Primero, porque ella dio su consentimiento en representación de todo el género humano a la encarnación del Verbo, uniendo el Hijo de Dios con la naturaleza humana en una sola hipóstasis o persona. Gracias a ella. Si a ella dice en aquel momento, porque todos los santos padres están de acuerdo en esto, que si cuando el ángel de la Anunciación le ofreció la encarnación del Verbo, ella hubiera dicho, no, yo no me atrevo, nos hunde a todos. Que no se hubiera encarnado. Dependía de su aceptación. Dios, de su presciencia eterna, ya sabía que aceptaría a la Virgen, ¿verdad? Pero dependía de la Virgen. Porque la presciencia de Dios no impone necesidad a las cosas. La libertad continúa. Él ya sabe que libremente haremos eso. Pero no nos impone que a la fuerza hagamos una cosa, ¿no? La Virgen fue libérrimamente. Nos salvó a todos, ¿no? Aceptando la encarnación del Verbo. Para que vean las boberías que se dicen a veces, que dicen que si hubiera sido a cambio de su virginidad, te hubiera rechazado. No saben lo que dicen. No hubiera rechazado nada. Baja la cabeza. Porque si uno lo hubiera cambiado a todos, la virginidad es una cosa maravillosa, pero incomparablemente menos que la salvación del mundo y que la maternidad divina. ¿Dónde va a parar? Lo que pasa es que Dios supo arreglar las cosas de manera que sin perder la virginidad sería madre, pero si hubiera sido perdiendo la virginidad, en el acto hubiera hecho. Porque lo contrario, la voluntad de Dios no estaría ya por encima de la suya. Estaría bonito eso. Qué bien lo supo realizar Dios, no lo sé. No la sacrificó ni siquiera la divinidad y la hizo madre de Dios. Segundo, ella dio a luz a Cristo cabeza del cuerpo místico. Bien, si tiene importancia, el cuerpo místico que es la madre de la cabeza, nada menos, por si algo faltara. Ella presentó al recién nacido a los judíos y a los gentiles como profeta, rey y sacerdote. Primero los judíos, aquellos pastorcitos de aquella misma noche de Belén, los pastorcitos. Pero después vinieron los judíos, los reyes magos, que eran representantes de los gentiles. Y tardaron mucho tiempo en llegar, porque los reyes magos no lo encontraron en el portal de Belén, lo dice San Lucas. La estrella que les guiaba se posó sobre la casa, dice, ¿dónde está? Ah, estaban en la casa, ya no estaban en el portal. Y seguramente que pasó un año entre el nacimiento y la adoración de los reyes, porque cuando Herodes dijo, a ver cuánto, averiguó el tiempo y dijo, por lo menos voy a asegurarme bien 2 años, a matar a todos menos 2 años. O sea que había pasado mucho tiempo. Primero a los judíos. Porque Cristo vino ante todo a la casa de Israel, pero después también a los gentiles representados en los reyes magos, que venían de Arabia, venían de países gentiles. Ella consiguió de Cristo el primer milagro en las bodas de Caná, en virtud del cual sus discípulos creyeron en él, que otro papel tan grande, el primer milagro, que estremeció a los discípulos, dijeron este hombre, el primer milagro les conmovió de una manera tremenda, que ya le siguieron de una manera definitiva. La Virgen no hizo el milagro, pero intercedió para que lo hiciera Cristo, y lo hizo. Y Cristo adelantó su hora, parece que no ha llegado mi hora. Así todo, haced lo que nos diga. ¿Qué norma nos dio? Dios mío, ¿qué norma nos dio? Haced lo que nos diga. Ella ofreció a Cristo, estremece esto. Ella ofreció a Cristo en el Calvario por los pecados de los hombres, conquistando por un nuevo título, porque ya lo era, pero por un nuevo título, conquistó a fuerza de dolor y de gloria la maternidad espiritual sobre todos los hombres, miembros de Cristo. La conquistó por un nuevo título, ya lo era por ser madre de la cabeza, pero por ser corredentora, por los dolores terribles con que conquistó ser nuestra madre. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Ella consiguió que el Espíritu Santo se comunicara con dones prodigiosos en la iglesia de Pentecostés. Ahí estaba la Virgen presidiendo el colegio apostólico. Ahí, cuando prácticamente se constituyó el alma de la iglesia, a la venida del Espíritu Santo, ahí estaba la iglesia, estaba la Virgen allí. Ella, en fin, como reina de los mártires otra vez, sufrió inmensos dolores y más que todos los mártires y más que todos los fieles cumplió lo que resta de padecer a Cristo en pro de su cuerpo místico y su iglesia. La Virgen de los Dolores. No, el papel de la Virgen en la iglesia no puede ser menos de lo que es. Hasta aquí el resumen esquemático de la encíclica Mystici Corporis Christi del inmortal Pontífice Pío XI. Y aquí deberíamos de terminar, pero todavía quiero añadir alguna cosa por mi cuenta. Aquí tengo un capítulo, Cristo, cabeza del cuerpo místico, vuelvo a explicar con textos de Santo Tomás y a base de la teología en qué forma es Cristo cabeza. Pero esto ya se lo expliqué muy bien el otro día y con lo salto. Extensión de la gracia capital de Cristo, también se lo expliqué. Es, la gracia capital se extiende incluso a los ángeles, pues a las almas laboratorias, después a nosotros en aquellos distintos grados que dijimos ayer ya. Pero hay un último capitulito, que este sí lo quiero comentar porque es importante. El cristiano miembro del cuerpo místico de Cristo, ya lo sabemos, pero vamos a decir alguna cosita más en torno a esto que nunca es suficiente. Como acabamos de decir, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo místico. Echemos ahora una mirada sobre el cristiano como miembro de ese cuerpo místico. Tres son las condiciones indispensables para incorporarse plenamente a la iglesia como miembro del cuerpo místico de Jesucristo. Primera, estar bautizado. Segunda, profesar íntegramente la fe católica. Y tercera, no haberse separado de la iglesia ni estar excomulgado. Escuchemos a Pío XII proclamando esta doctrina, palabras de la encíclica. Entre los miembros de la iglesia, solo se han de contar, de hecho, los que recibieron las aguas generadoras del bautismo, profesan la verdadera fe y no se han separado miserablemente ellos mismos de la contextura del cuerpo, ni han sido apartados de él por la legítima autoridad a causa de gravísimas culpas, no han sido excomulgados. Con lo cual, claro, inmediatamente veremos que solo los católicos apostólicos romanos estamos formando parte íntegramente del cuerpo místico de Cristo, y ya no tanto los protestantes ni los ortodoxos, aunque también están bautizados ahí en ese sentido, pero ya verán. Detallando un poco más, el Concilio Vaticano II, promulgó la siguiente doctrina. Lo dice con una gran diplomacia, para no herir a nadie, porque allí había observadores de ortodoxos y protestantes, y porque además tenían esa preocupación ecuménica de no hacer nada para desunir más, sino para unir. A esta sociedad de la Iglesia están incorporados plenamente quienes, poseyendo el Espíritu de Cristo, aceptan la totalidad de su organización y todos los medios de salvación establecidos en ella, y en su cuerpo visible, están unidos con Cristo, el cual la rige mediante el sumo pontífice y los obispos, por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno y comunión eclesiástica. No se salva, sin embargo, aunque esté incorporado a la iglesia, quien no perseverando en la caridad, si está en pecado mortal, permanece en el seno de la iglesia en cuerpo, pero no con el corazón. Pero no olviden todos los hijos de la iglesia, una advertencia seria a nosotros ahora, que su excelente condición no deben atribuirla a los méritos propios, sino a una gracia singular de Cristo, a la que si no responden con pensamiento, palabra y obra, lejos de salvarse serán juzgados con mayor severidad. Lucas 12:48. Lucas 12:48 dice nuestro Señor, al que poco se le dio, poco se le pedirá. Pero al que mucho se le dio, mucho se le pedirá. Nosotros tenemos 5 talentos. Sí, 5. El máximo nos ha dado. A mí, sacerdote, a ustedes, religiosos de clausura, el máximo nos ha dado 5 talentos. Nos pedirá otros 5. Si le devolvemos 9, falta 1. Yo no digo que nos vamos a condenar. Nos condenaríamos si devolviéramos 4 condenados. Pero si devolvemos 9, no nos condenamos, pero ya hemos fracasado un poquito, ¿eh? Y desde luego tendremos el purgatorio. Tenemos que llegar al 10º, pero sin mérito. Ustedes, cada gracia es una responsabilidad. Somos millonarios de la gracia. Y como somos millonarios, Dios tiene derecho a exigirnos unos intereses muy altos. Escuchen todavía. Estas últimas palabras del Concilio Vaticano II han de hacer reflexionar seriamente al cristiano sobre su gran responsabilidad como miembro del cuerpo místico de Cristo. Porque si es verdad que pertenecer a la iglesia es su mayor timbre de gloria y gracia especialísima de Cristo, no lo es menos que esa su excelsa condición lleva consigo tremendas responsabilidades. En la iglesia todo es social y colectivo. Ahora voy a decir una cosa que es de mucha actualidad, de demasiada actualidad, porque ya veremos cómo hay que rebajar un poquito de las cosas. En la iglesia todo es social y colectivo. Todo cuanto de bueno o de malo haga o deje de hacer el cristiano repercute inevitablemente en toda la iglesia para aumentar o disminuir su propia vitalidad sobrenatural. Todo es colectivo, todo es comunitario. De manera semejante a como una sola gota de agua que se añada o se quite hace subir o bajar el nivel de una serie de vasos comunicantes, cualquier acto de virtud, por pequeño o insignificante que sea, realizado por un cristiano, hace subir el nivel sobrenatural de toda la iglesia. Lo mismo que cualquier pecado de comisión o de omisión, por muy veniado o insignificante que sea, disminuye y recorta algo de aquella vida divina que Cristo nos mereció con su sangre preciosa y que circula incesantemente por las venas de la iglesia. ¿Podemos hacer subir el nivel de la iglesia o hacerlo bajar? Tremendo misterio. Tan sublime en su aspecto positivo como aterrador en el negativo. El cristiano debería tener constantemente ante sus ojos esta proyección social inherente a todos sus actos, para regular por ella las actividades todas de su vida. Nada debería alejarle tan radicalmente del pecado como la consideración del daño que con él inferimos a toda la iglesia. Y pocas ideas deberían impulsarnos a procurar con tanto empeño nuestra propia santificación como el pensamiento de que con ella aumentamos la energía sobrenatural de todo el cuerpo místico de Cristo. Pero ahora viene la rebaja. Porque están exagerando mucho, ¿eh? Hay todo comunitario, todo comunitario. La solución comunitaria. La confesión individual, no, comunitario. Están exagerando, ni tanto ni tampoco, no puede ser. Ya verán ahora lo que digo yo por mi cuenta. Esto no está en la antigüedad, pero se desprende de la antigüedad y de la teología del cuerpo místico. Esta proyección social de toda la vida del cristiano, como miembro de la iglesia, no anula, sin embargo, en modo alguno, su propia personalidad individual. Así como en el organismo corporal cada uno de los miembros contribuye y colabora al bien de todo el cuerpo, pero conservando su autonomía funcional propia, el corazón impulsando la sangre, el cerebro dirigiendo la vida sensitiva, etc., de manera semejante el cristiano, como miembro del cuerpo místico de Cristo, ha de contribuir al bien de toda la iglesia, pero conservando y perfeccionando su propia personalidad individual. Ello quiere decir que ha de trabajar, ante todo y sobre todo, en su propia santificación personal, individual, como condición indispensable y medio más necesario para influir sobrenaturalmente sobre todo el cuerpo místico de la iglesia. ¿Qué quieres? ¿Influir en la iglesia sin santificarte tú? Estás completamente equivocado. La única manera de influir seriamente en todo el cuerpo místico de la iglesia será santificándote tú, personalmente. Si no santificas nada, campana que suena y címbalo que retiñe, que dice San Pablo, nada, palabras. ¿Quieres hacer bien a la iglesia? Santifícate. Si harás bien a la iglesia, pero guardarás bien a ti misma, claro. Sería un gran error, en efecto, sacrificar la propia individual santificación so pretexto de entregarse de lleno al servicio del prójimo. Muchos curas de hoy dicen, ¡oh, qué oración y demás! ¡Trabajar! Como no hagas tu oración, tu trabajo no serviría para nada. Una actividad apostólica tan intensa y trepidante que nos obligara, por ejemplo, a suprimir nuestra vida de oración o reducirla a límites demasiado estrechos, sería de consecuencias muy funestas, no solo con relación a nosotros mismos, sino incluso con relación a toda la iglesia. Es preciso proclamar con fuerza estos principios que, por desgracia, se echan en olvido con demasiada frecuencia. Hoy, de una manera terrible, se echan en olvido. Entre la agitación y el torbellino de una actividad apostólica demasiado indiscreta y febril, el ejercicio del apostolado, que obliga a todo cristiano sin excepción, no solo al sacerdote, no nos autoriza a olvidarnos de nosotros mismos, ni debe dispensarnos jamás del ejercicio de la oración callada y solitaria, del trato íntimo y sosegado con Dios, sin el cual es del todo imposible la perfección y la santidad. Por lo demás, nunca seremos tan útiles al prójimo y a toda la iglesia de Cristo como cuando tratemos en serio de incrementar nuestra vida de oración y de trato con Dios. Escuchemos a San Juan de la Cruz proclamando con fuerza esta doctrina, y me alegro que el último parrafito de esta parte, porque la otra próxima es segunda parte, ya hemos terminado, la otra página ya es para el año que viene, la última palabra nos la va a decir San Juan de la Cruz. Escuchen. En esa maravillosa canción 29 del Cántico Espiritual, que es una cosa sublime, en la anotación de esa canción dice: adviertan pues aquí los que son muy activos, que piensan ceñir al mundo con sus predicaciones y obras exteriores, que mucho más provecho harían a la iglesia y mucho más agradarían a Dios, dejando aparte el buen ejemplo que darían, si gastasen siquiera la mitad de ese tiempo en estarse con Dios en oración, aunque no hubiesen llegado tan alta como esta. Cierto, entonces harían más y con menos trabajo con una obra que con mil, mereciéndolo su oración, y habiendo cobrado fuerzas espirituales en ella, porque de otra manera todo es martillar y hacer poco más que nada y a veces daño. Porque Dios nos libre que se comience a envanecer la sal, Mateo 5:13, que aunque más parezca que hace algo por de fuera, en sustancia no será nada, cuando está cierto que las buenas obras que se pueden hacer no se pueden hacer sino en virtud de ellos. San Juan de la Cruz. Canción 29 del Cántico Espíritu. Otra página es para el año que viene, ya se hemos terminado. Pero voy a añadir una cosa que la he pensado. Pero me cuento, escritos de papelito. Ayer al final, serán 5 minutos, vamos, 5 o 6 minutos. Ayer al final dije una cosa de la que no me arrepiento ni poco ni mucho. Pero quizá la dije de una manera demasiado dura, con un fuerte puñetazo. Eso mismo se hubiera podido decir con más suavidad, ¿verdad? Pero en fin, la doctrina, no me arrepiento. Y tan no me arrepiento que como yo me sé de memoria a Santa Teresa, que me la sé casi de memoria, sabía dónde poco más o menos dice lo que los textos que les voy a leer ahora. Mire usted. Y como resulta que lo que dice Santa Teresa es lo mismo que dije yo sin el puñetazo, pero es lo mismo, pues resulta que estoy la más de contento y no tengo nada que rectificar, nada en absoluto, no rectifico nada. Rectifico si acaso el puñetazo, pero nada más. Este es lo que dijo Santa Teresa. Ay, qué bien conocía a las monjas Santa Teresa. Algunas monjas no parece que venimos a otra cosa al monasterio a procurar no morirnos. Camino espiritual 10.5. Hay monjas que parece que efectivamente han ido al convento a no morirse. Ay, su salud por encima de todo. Se proponen vivir 90 años y lo consiguen. ¡Oh, vaya! Y lo consiguen. Pero 90 años estériles, se consiguen ya y no han hecho nada, guardando su salud toda su vida, muchísimo cuidado. 90 añitos y ha servido el tiempo, porque no te has santificado. Mira qué bien, qué bien, has perdido el tiempo, cuidando tu salud. Algunas monjas no parece que vinimos a otra cosa al monasterio que a procurar no morirnos. Si no nos determinamos, Santa Teresa, si no nos determinamos a tragar de una vez la muerte y la falta de salud, nunca haremos nada. Camino 14.4. Tragar la muerte y la falta de salud, y si no, no haremos nada. Santa Teresa, no el Padre Roy. Procurad no temerla a la muerte y dejaros todas en Dios. Venga lo que viniere. ¿Qué va en que nos muramos? Qué sentido común tenía esta mujer. Y creed, hijas, creed, que en comenzando a vencer estos corpezuelos ya no nos cansan tanto. Camino de perfección 11.5. Todo es empezar. Cuando dice, bueno, se acabó. Si te quejas, como si no te quejaras, no te voy a hacer caso. Y adelante. Si haciendo vosotras esto murierais de hambre, bienaventuradas las monjas de San José que se han muerto de hambre. Camino de perfección 2.1. Y con un sentido común tremendo hace una distinción. Claro, hay que hacer esta distinción. Está bien claro que si una pobre monja ha cogido la gripe y tiene 40 grados de fiebre, aquel día no puede levantarse, va a ir. Eso es de sentido común. Pero no se trata de eso, se trata de esas enfermedades crónicas que se van levantando y se van bien, pero a su manera y con muchas cortapisas. Eso no. Mire usted lo que dice la santa. No trato de males recios con mucha calentura. Qué bien lo sabe decir. No trato de males recios con mucha calentura. Aunque pido haya moderación y sufrimiento siempre. Aún en esto, sino de ciertos maledillos que se pueden pasar de pie. ¡Qué bien dicho, qué bien dicho! ¿Cómo conocía a las monjas, Dios mío? Esas enfermedades crónicas que anulan la vida, la anulan. Y llegarán a los 90 años sin haber hecho nada. Les voy a poner, la verdad es que la cosa de Santa Teresa ya está clarísima. Por consiguiente, yo descanso tranquilo porque pienso como ella. No ella como yo, porque a mí no me conoce. Pero yo como ella, sí. Pues resulta que les voy a poner dos ejemplos impresionantes. Uno del padre Merino, cuyo proceso de beatificación está empezando. Era un santo. Nos queríamos mucho, nos hablábamos de tú, él me hablaba de tú, a mí y a él. Era un verdadero santo, un hombre de Dios. Pero sobre todo en su vida apostólica, cuando era misionero, porque después ya le hicieron maestro novicio, tenía un poco más de sosiego, pero cuando iba a misionero, se volcaba de una manera que un día le dijeron, padre, usted se está matando. No lo resistirá esto. Padre me dijo que no es santo. Yo sé que me estoy matando, que estoy acortando mi vida con mi actividad apostólica agobiante. Pero ¿para qué quiero la salud si no la inmolo en holocausto para Dios? ¿Para qué me la ha dado sino para inmolársela a Él? ¿Para qué la quiero yo? Si me muero 20 años antes, bendito sea Dios, me moriré 20 años antes. Pero me inmolo mi vida por Él. Esto es un santo. Él sabía que es esta. Y se murió relativamente joven. Porque casi tenía mi edad y hace no sé cuántos años que moriría. De manera que Él sabía eso que estaba inmolando, pero ¿para qué quiero la vida si no la inmolo en holocausto? ¿Para qué la quiero? Al diablo la salud si me impide santificarme, llegó a decir. Al diablo la salud si me impide santificarme. Esto es el santo. ¿Sabe lo que le dice? Padre Merino, un santo del siglo XX que le he conocido yo y que le hablaba yo de tú. Es una cosa aérea. Un santo de hoy. Y otro ejemplo impresionante. Santa Teresita de Jesús, monjita de clausura. En el último año de su vida, sobre todo, sufrió un martirio espantoso. El Señor lo hace bien así, todo, lo hace todo bien. En gran parte por la incomprensión de la priora que era de cuidado. Tanto que cuando se murió Santa Teresita, llegó un momento cuando ya aquel huracán de gloria que inmediatamente se apoderó del mundo entero, la muerte de Santa Teresita fue una cosa tremenda. Ella se dio cuenta de que había tenido una santa en su casa y que casi no se había dado cuenta y tenía miedo de condenarse. Y la hermana de Santa Teresita, la mayor, Paulina, Inés de Jesús, le dijo, no se preocupe, no se preocupe, madre priora. Mi hermana rezará por usted, no se preocupe. Usted procedió de buena fe, porque ellas se dieron cuenta de lo mal que trataba Santa Teresita. No se preocupe, tenía miedo hasta de condenarse de lo mal que la había tratado. Bueno, pues Santa Teresita en el último año de su vida sufrió un martirio espantoso. Una enfermedad que estaban asombrados los médicos de lo que estaba sufriendo, pobrecita. Y todas las noches, sin fuerza ninguna, ya no tenía fuerza, se levantaba los vainillos, todas las noches. Muerta, pero se levantaba. Muerta, pero se levantaba. Y después de vainillos en que acababa ya que no podía más. Tardaba una, lo dice ella misma, tardaba una hora de ir del coro hasta su celda. Una hora. Porque tenía que atravesar el patio, un patio, en el frío de Normandía, que hace un frío gélido en invierno tremendo. Atravesaba el patio como podía y después subía aquí las escaleras y en cada escalera se sentaba porque no podía más, se caía muerta, no podía más. ¡Una hora! Del coro a la celda. Y cuando llegaba a la celda pasaba muchas noches tosiendo, tuberculosa ya en último grado, y además temblando de frío porque pasó un frío mortal, un frío terrible pasó Teresita, pobrecito. Sus hermanas llegaron a darse cuenta de esto no puede ser, vamos a protestar, esto no puede ser. Y callad, por amor de Dios, le decía. Callad, no digáis nada. Si un día me caigo muerta en el claustro, ya lo verán, ya me levantarán, ya lo verán, callad, por Dios. Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Madre, patrona universal de las misiones, gran santa. Si hubiera cuidado su cuerpecito, a lo mejor no se hubiera muerto a los 24 años, sino a los 60, pero nadie se acordaría de ella. Vale la pena, hijas mías, vale la pena. Vale la pena, vale la pena. ¿Creed, hijas, que en comenzando a vencer estos cuerpezuelos nos cansan menos? No trato de males recios cuando hay calenturas muchas, aunque pido haga también en esto moderación y sufrimientos, sino unos malecillos que se pueden poner de pie. Prescindan de la salud, por amor de Dios. Cuando estén enfermas tienen la obligación gravísima de decirlo y de hacer todo lo que el médico les mande y tomar las medicinas, hay que hacerlo. Pero con una indiferencia tremenda, sin ninguna ganas de curar, en absoluto, al contrario, ojalá que cuanto antes. Y si no llegan a esto, es pues que no han llegado a la perfección, ¿qué se va a hacer? No han llegado a la perfección. Si por encima todo hay medicinas, hay el médico, hay que me tengo que curar. Están lejísimas de la perfección, hijas mías, lejísimas. Si tienen apego a esta vida, están lejísimas de la perfección. Todos los santos, no solamente Santa Teresa, ni el Padre Merino, ni Santa Teresita, todos los santos han querido volar cuanto antes. Y muchos de los que no somos santos que estamos a la gran distancia también, porque al menos en teoría lo estamos viendo esto. Yo ya lo veo en teoría, desgracia en la práctica no, pero en teoría ya lo veo. Yo quisiera morirme esta noche mejor que mañana, porque mañana, esta noche mejor, hombre, porque mañana, esta noche. Pero si Dios quiere 100 años, pues 100 años. Eso sí, por encima de todo la voluntad de Dios. Yo tomo todas las medicinas que me manda el médico, pero con una diferencia tremenda. Y dentro de 15 días, si Dios quiere, iré a Lourdes. Beberé el agua, pero no me pediré a la Virgen la salud porque no me sale del corazón. Me parece una irreverencia pedir una cosa que no me sale del corazón. No se la pediré, ¿cierto? Si alguno quiere pedirla, que la pida, porque hay una oración litúrgica que pide la oración. Bien, bien, bien. Yo no me meto en nada. Pero cada uno es cada uno. Amén, amén, amén. Hemos terminado. Si Dios quiere, si Dios me da la salud, yo se lo prometo a ustedes. Si Dios me da salud, vendré el año que viene para empezar la segunda parte de la teología del perfección. Pero si Dios no me da salud, diría, pues en el cielo nos veremos. Y les digo, a una distancia inmensa voy a tener la audacia casi la poca vergüenza de decirles que si me muero antes, desde el cielo les seré más útil que desde aquí, como nuestro Padre Santo Domingo dijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Se me ha olvidado leer un consejo que lo tengo aquí. Consejo, por amor de Dios. No mando nada, ni no soy quien para mandar nada. Pero como consejo lo tengo escrito aquí. Qué buena cosa sería que todas las comunidades de monjas de clausura leyeran íntegramente en comunidad el Camino de Perfección de Santa Teresa una vez al año. No encontrarán libro mejor para fomentar la observancia monacal. Es un consejo, no una orden, que yo no soy quien para aconsejar. Bueno.